super balanceando. A mí me va agotando y no puedo aguantar. Cuando ya pasa super balanceando, a mí me va agotando y no puedo aguantar. Por el tajito en tu pollera, ella se esmera al caminar. Queda más buena con su pollera, con el tajito me gustas más y más. Con el tajito en su pollera, ella se esmera al caminar. Queda más buena con su pollera, con el tajito me gustas más y más. Para todas las chicas cumbianduras, este es el marco musical del grupo Felicidad que está sonando para vos. Qué lindo queda el tajito en tu pollera, cuando caminas me hace suspirar. Qué lindo queda el tajito en tu pollera, cuando caminas me hace suspirar. Cuando ya pasa su cuerpo balanceando, a mí me va gustando y no puedo aguantar. Cuando ya pasa su cuerpo balanceando, a mí me va gustando y no puedo aguantar. Con el tajito en tu pollera, ella se esmera al caminar. Queda más mona con su pollera, con el tajito me gustas más y más. Con el tajito en su pollera, ella se esmera al caminar. Queda más mona su pochera, con el tajito me gustas más y más. Para ti, mi amorcito, eso, mueve lo que tiene, nena, sí, sí.